Si no se toman medidas para frenarlos, se reducirá el agua potable, dañará la agricultura, conducirá a la extinción de algunas plantas y animales. También advirtió sobre el peligro del aumento en los niveles de los mares que podrían terminar inundando algunas de las ciudades más populosas del mundo. Es principalmente el resultado de la actividad humana. Francisco reconoció que el cambio climático se da en parte de manera natural, pero que los estudios científicos indican que su principal causa somos los humanos. Sostuvo que el consumismo inmoral ha llevado a la sociedad a un comportamiento que permite la degradación continua del medio ambiente. La tecnología basada en combustibles fósiles, muy contaminantes, sobre todo el carbón, pero aún el petróleo y en menor medida el gas, necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora. Los países ricos tienen una deuda ecológica con los países pobres. Aseguró que los países en desarrollo están a la merced de las naciones industrializadas que explotan sus recursos para alimentar su producción y consumo, una relación que el Papa calificó como estructuralmente perversa. Rechazó el argumento de que solo a través del crecimiento económico se puede resolver el hambre, la pobreza y se puede recuperar el medio ambiente. Llamó esa filosofía un concepto mágico de mercado. Creación de instituciones internacionales fuertes. Se necesitan regulaciones a nivel gubernamental para frenar el calentamiento global, pero es esencial instituciones eficientes y organizadas con la potestad de sancionar a quienes incumplan las normas. Es esencial lograr un consenso global para enfrentar problemas más profundos que no pueden ser resueltos por las medidas unilaterales de países individuales. Pero indicó que las regulaciones por sí solas no resolverán todo el problema. Pidió un cambio de perspectiva ética global para cuidar de la naturaleza y hacer que los pueblos sean prioridad. Pero también tiene que haber una presión a los líderes políticos y también un sacrificio individual. El Papa identificó que muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico y político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Hizo un llamado para que individuos formen redes sociales para presionar a los líderes políticos y para ayudar a los que han quedado desamparados y desempleados debido al cambio climático. También instó a todos a hacer pequeños cambios en sus hábitos diarios, incluyendo el uso de transporte público, compartir viajes en auto, plantar árboles y apagar luces innecesarias. Esto dice el Papa Francisco. Es decir, hay 5 puntos clave de la histórica encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Fausto Arellano. Él es coordinador de Domingos de Casa Abierta. Y vamos a hablar sobre este tema en específico porque se realiza ahora este tercer domingo del mes de junio a propósito del Día del Padre. Fausto, qué gusto. ¿Qué novedades nos tienes para este domingo? Bueno, muchas gracias, Jaime, y un saludo para todos los amigos radioescuchas. Les invitamos a que vengan este domingo a celebrar con toda la familia, que le traigan pues al papacito a celebrar acá en Domingos de Casa Abierta, que como Jaime pues nos dijo, esta por única vez se realiza la tercera semana del mes. Y estamos con algo muy muy especial. Tenemos la celebración del Inti Raymi. El Inti Raymi que nos van a acompañar los compañeros del pueblo Cayambis. Entonces vienen los Cayambis, serán recibidos por los Quitucaras. Además también vienen los compañeros de la etnia Sáchila. Entonces va a ser una cosa muy interesante. La programación, como siempre, va a empezar a las 9 de la mañana con los artistas dentro del Ágora, y en la parte exterior, frente al Teatro Nacional, estaremos realizando la ceremonia, no como usualmente lo hacemos en el Ágora, ¿no? Ahora los compañeros del pueblo Cayambi nos han pedido que se haga tal y cual hacen ellos. ¿Cómo es?

de su territorio, mejor dicho. ¿Una especie de limpia, Fausto, o como sí, es el ritual? Primero, me saluda el mayor en su idioma, y pues Henry va interpretando el saludo. Luego empezamos a introducirnos en esa pequeña selva, ¿no? Y ahí nos van indicando las plantas curativas, las plantas venenosas, para qué sirven. Hay cosas hermosas. Luego, pues, nos llevaron a un sitio donde hay una especie de subterráneo, donde ahí está enterrado uno de sus hombres, ¿no? Ancestros. Claro. Entonces, ahí se hizo el ritual de la limpia. Ahí nos hicieron la limpia. Estuvimos con nuestro compañero, con Luis Huachún también, que estaba fascinado. Estuve con mi esposa, que siempre me acompaña en esto del proyecto, y pues recibimos esa limpia, y luego nos iban indicando los animales que ellos tienen. Están en un emprendimiento importante con medicina natural. Dicen pues que ellos tienen, y pues todo sale de la madre tierra mismo, toda la medicina, como lo que nos envenena, está en la madre tierra. Entonces, que ahora están ya patentar unos medicamentos para los niños, por ejemplo, para la gripe, para la tos, para algunas cosas, como chicles. Entonces el niño con un chiclecito, coque, está fascinado, ¿no? Y con eso ya va a curarse, ¿no? Entonces son cosas muy importantes. Y que no conocemos. Claro. Aparte de eso, pues nos enseñan un álbum tremendamente grande de dónde él ha estado, dónde ha sido condecorado. Le han dado alcaldes la llave de la ciudad. Y eso decía, imagínate, el compañero dice, yo tengo una cita acá con nuestro alcalde hace 3 meses y todavía no me dan, dice, en cambio en los otros países me llaman y me dan las llaves de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que van pasando, pues, pero el alcalde de Santo Domingo también se ha portado muy gentil. Él es el encargado de ponernos el transporte para traer a la gente, más o menos vienen unos 100. De los compañeros áchilas. Por ejemplo, en esta particularidad, ¿qué van a hacer los compañeros de Santo Domingo de los Áchiles? Bueno, luego de que nosotros celebramos en la parte de fuera, más o menos a las 9:30, realizamos la ceremonia del Inti Raymi, sale el desfile, sale a bailar todo Cayambe prácticamente, ¿no? Yeah. Toda la gente que viene de Cayambe. Y pues ingresan luego, el recorrido es de salimos por La Patria, y 6 de diciembre, tomamos la 12 de octubre hasta la Sodiro, en la Alameda, bajamos por la Luis Felipe Borja, 10 de agosto, finalmente tomamos la Patria e ingresamos a la Ágora. Es decir, bordeamos todo el Parque Legítimo. Claro, vamos por la Alameda y bordeamos el resto del ejido. O sea, lo que es 10 de agosto y Patria prácticamente, porque antes hemos hecho por la Tarqui. Pero es una cosa muy... maravillosa y claro, única. Jaime, es una... O sea, pocas veces se presenta. Claro, en esto siempre se va aprendiendo. A mí me ha encantado siempre estar de cerca con las comunidades y se va aprendiendo cosas maravillosas. Por decir, ciertos compañeros, cuando vine con los compañeros de la Diablada de Píllaro, los compañeros dijeron, por favor, que el desfile no sea tan largo. Porque las caretas son pesadas, son de madera, pues. Entonces, en cambio, acá fue lo contrario. El rato que les dijimos que vamos por la tarde hacia las 10 de agosto, dijeron, pero compañero, eso está muy pequeñito, a nosotros nos gusta zapatear, nosotros zapateamos días enteros. ¿Y entonces, puede, por favor, dice, alargarle un poquito el desfile? Le dije, bueno, pues hagamos como usualmente hacíamos al inicio. Y entonces avanzamos hasta el ejido. ¿Pero para eso hay que pedir permiso al municipio? Claro. ¿Cómo es el trámite? Tenemos que tener la autorización del municipio en cuanto a movilidad, porque hay que despejar las calles, ¿no? O sea, desviar el tráfico. Tenemos que tener todo lo que es bomberos, tenemos... toda la seguridad, lo que es Policía Nacional, Policía Metropolitana... Y pues el tránsito va dirigido por los compañeros de la Policía Metropolitana, los de tránsito, que van guiándole al desfile. El rato que ingresamos ya al Ágora, que esto más o menos estimamos sea a las 11:15, ahí en cambio se inicia la única ceremonia que tienen, el único ritual que tienen los compañeros áchilas. Acá en la sierra como que tenemos algunos, pues no, tenemos el Inti Raymi, el Pacha Raymi, el Pauca Raymi, el Mushumnina. En cambio, los compañeros Áchila únicamente festejan una sola vez lo que es el Kazama. El Kazama, ¿por qué y qué fecha? Ya, esto estamos prácticamente hablando por Semana Santa. Ya. Ellos reciben lo que nosotros acá hacemos el Mushumnina. O sea, es la bienvenida al nuevo año, ¿no? Entonces, ahí encienden ellos la llama del nuevo año. Entonces, pero eso, van a hacer ese ritual. Lamentablemente no estamos en la fecha original, pero como es muy difícil el traerles en las propias fechas, porque cada pueblo tiene sus fiestas y están a full, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos, el objetivo que nosotros tenemos, aunque sea a destiempo, en algunos de los casos, pero el que, sobre todo, los niños, porque bueno, los adultos ya estamos hechos, pues hemos visto por lo menos algo en televisión, afiches de fotos, pero sin embargo no hemos tomado muy en cuenta. Bueno, a las personas que nos encanta el folclore, lo que nos gusta estar junto a las comunidades, tenemos la suerte de conocer un poquito más, pero en cambio el resto del público no. Entonces, acá lo que hacemos es que todos los pasos, los colores, todas las cosas, todos los elementos que tienen en cada ritual, hay un gestor que va indicando qué significan. Y es una de las cosas importantes, y por eso también el agradecimiento a Raúl Pérez Torres, el presidente de la casa, que ha impulsado el proyecto, ha dado todo el respaldo, porque no es únicamente que todas las familias que vienen a disfrutar de un espectáculo más, no, sino que vienen acá a aprender, y están viniendo colegios, escuelas, incluso de algunas facultades, a hacer trabajos de investigación. Les están mandando a hacer trabajos de investigación acá en la Casa de la Cultura en Domingos, porque acá vienen a aprender, o sea, cada paso, cada movimiento, todo tiene un significado, y eso es lo que nos van explicando los gestores, quienes están al frente de los grupos, y pues es maravilloso el ir conociendo, el ir empapándose de las riquezas culturales que nosotros tenemos, vamos aprendiendo prácticamente. Entonces, bueno, luego de esta ceremonia, se realiza la condecoración al mérito cultural a estos tres pueblos, y pues también a sus dos alcaldes que nos han prestado todo el apoyo, para luego continuar con la música. Tenemos a los hermanos de Acelga que están cumpliendo 40 años, de igual manera al dúo Piano y Voz de nuestro compañero Eduardo Enderica, es un dueto pues de Guaranda, y también estaremos, tenemos invitados del área de la mujer, está también el taller de danza árabe, como han querido integrarse un montón de gente, no están programados. Pero por favor, han dicho, queremos integrarnos, queremos hacer el homenaje al padre, vamos a traer a nuestra familia y todo. Entonces vamos a darnos un tiempito para poder presentarlos esto también. Y pues aprovechando que el Inti Raymi es tan fuerte acá, en el Cañar, ya están acá los compañeros del Grupo Mayandina de Bolivia. Entonces, el rato que supieron... Y vienen para una presentación en el Cañar, mencionaste. Claro, sí. Vienen al Inti Raymi del Cañar. Entonces ahí aprovechamos y pedimos autorización, porque no es ético pues que los compañeros vienen a pagados a un show y pues nosotros les robamos y listo, ¿no? Entonces se pidió la autorización a la municipalidad para que ellos vinieran a colaborar acá en Domingos de Casa Abierta, que vinieran a presentarse, aprovechando que están de paso por el país. Es que tenemos una fiesta completa y ellos también están felices porque también están celebrando 40 años. ¿Es una gestión de la alcaldía directamente de esta ciudad? ¿O cómo funcionan estos convenios? Bueno, lo que pasa es que, gracias a Dios, pues tengo los contactos con la mayor parte de compañeros de grupos de folclore, los grupos internacionales, nacionales, igual pues en Música del Recuerdo. Mi trabajo de toda la vida ha sido producir eventos. Entonces, apenas ellos sabían que van a venir, ya me mandaron un mensajito indicando que si había la posibilidad de traerles. Claro. Entonces, lo que nos dijeron es que necesitamos, pero esta vez, porque ellos ya se presentaron me parece que fue en noviembre, sí, en noviembre del año pasado, justo con la Diablada de Píllaro. Entonces, vinieron completamente gratis, y esta vez dijeron, hermano, ¿podría acolitarnos por lo menos algo para la estadía, para quedarnos unos días acá? Entonces se ha hecho las gestiones aquí,

Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. ¿Y si los célebres éxtasis de Santa Teresa de Ávila fueran de origen epiléptico? Es lo que varios neurólogos creen que con la llamada epilepsia estática, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky y la francesa Juana de Arco podían haber padecido la misma patología. Radio Francia Internacional nos presenta el siguiente informe. ¿Y si los célebres éxtasis de Santa Teresa de Ávila fueran de origen epiléptico? Es lo que varios neurólogos afirman con la llamada epilepsia estática. Con motivo del quinto centenario del nacimiento de Teresa de Cepeda y Ahumada, mejor conocida como Santa Teresa de Jesús, un grupo de científicos se reunió en la ciudad de Ávila, España, en un simposio llamado La epilepsia estática y síndromes aledaños. Uno de los participantes fue el doctor Manuel Arias, jefe de sección de neurología del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela. Le preguntamos primero si existe un circuito de la religiosidad en el cerebro. En el cerebro hay muchos circuitos, pero uno específico para la religiosidad no está demostrado. Sí que se sabe que la religiosidad tiene como dos componentes. Uno, los aspectos emocionales, y ahí estaría implicado el sistema límbico, ¿no? Con su estructura, limbo quiere decir anillo, que está implicado el hipocampo, el parihipocampo, la amígdala, la ínsula, el gyrus cingularis y demás. Y después también el lóbulo prefrontal, donde estarían más bien los aspectos analíticos que toda persona que cree tiene, y sobre todo los conceptos teológicos y demás, ¿no? Es decir, que la parte del cerebro que se activa al orar es la parte frontal. Pues depende, porque tal como he dicho, hay mucha gente que cuando está rezando, por ejemplo, ¿no?, y repite la misma frase, o ora pro nobis y tal, va como calentando ese circuito de las emociones y llega a tener un cierto estado emocional en el que se pretende, lógicamente, la conexión con la divinidad, ¿no? Ahora, ¿se han hecho estudios? Vamos, ¿en qué partes nos encontramos en este aspecto de exploración? Bueno, nosotros hemos hecho un simposium hace justamente una semana en Ávila, ¿no? Como usted sabe, este año se cumple el quinto centenario del nacimiento de una de las grandes escritoras en lengua española, que es Teresa de Cepeda y Ahumada, que después sería Santa Teresa. Entonces, Santa Teresa, aparte de escritora, pues fundó varios conventos y tuvo una vida personal jalonada por una serie de acontecimientos que ella describe muy bien en el libro de su vida, que ella llamaba arrobamientos, ¿no? Es decir, éxtasis, y que hoy en día sabemos que, como todo lo que pasa con el comportamiento humano, pues tienen su base en el cerebro. Si usted coge el diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra éxtasis, pone estado del alma, ¿no? Y claro, para los neurólogos, digamos que el tema del alma, y pues nosotros estudiamos el cerebro, la conciencia y tal, entonces el alma, el cerebro, pues hace que cuando está en éxtasis, que nos sintamos en un estado de admiración, de alegría, de, bueno, una cierta situación especial. ¿Y entonces a qué puede ser debido esto? Bueno, pues debido a que otras personas han también padecido estos episodios, uno de ellos el famoso escritor ruso, que al igual que Santa Teresa Dostoyevsky me estoy refiriendo, pues refería a estos episodios. Este tipo de episodios consideramos hoy en día que en concreto los de Dostoyevsky, de Santa Teresa y otros, son de carácter, digamos, epiléptico. Es decir, son debidos a unas descargas en ese circuito que antes yo comentaba, ¿no?, y que tienen como final de su reverberancia en la ínsula anterior. Y bueno, esto ya ha sido demostrado pues con exploraciones de electrodos intracraneales y en otros sujetos que no tenían la cualidad que tenía Santa Teresa o el propio Fedor Dostoyevsky de describirlos también, pero que pues, por momentos se sienten embargados de esta felicidad plena, ¿no? Vínome un arrobamiento tan grande que casi me sacó de mí. Sentéme y aún paréceme que no pude ver alzar ni oír misa. Así describía Santa Teresa de Jesús sus experiencias místicas. Súbitamente me vino un recogimiento con una luz tan grande interior que me parece estaba en otro mundo y hallóse el espíritu dentro de sí en una floresta y huerta muy deleitosa. Había música de pajaritos y ángeles. Pero existen otros tipos de éxtasis que describe el doctor Manuel Arias. Hay otra serie de gente que a través de la meditación, la yoga, cierto tipo de música, el ayuno, la privación sensorial, incluso a través de las drogas, por qué no decirlo, llegan a tener episodios de iluminación que son parecidos a los de los místicos y que también les dan cierta fuerza creadora, ¿no? Entonces, este es el tema, que hay personas, claro, como pasa con todo en las cuestiones cerebrales, la dotación genética de la estructura cerebral que cada uno tiene y, digamos, la configuración que ha ido adquiriendo a lo largo del desarrollo vital de una persona, les hacen más propensos para entrar, digamos, en este tipo de éxtasis que tienen, pues, desde luego, gente, ¿no? Hay gente que se emociona mucho escuchando un determinado fragmento musical y le embarga a veces una pena intensa o una alegría desbordante, ¿no? Y entonces se piensa que es una cosa un poco parecida, ¿no? Y hay gente que, a nosotros, yo en mi charla, pues puse un ejemplo, al final, pues uno va a Silos y ve el ciprés de Silos y dice, bueno, pero Gerardo Diego cuando llegó allí y vio aquel ciprés, así que alanceaba el cielo y tal, compuso un soneto que es de una altura poética extraordinaria. Y claro, el tema de la epilepsia extática que estoy comentando, pues tiene mucha relación con otros tipos de epilepsia como la desencadenada por la música. Hay gente que un determinado fragmento musical le hace entrar una especie de arrobamiento, como decía Santa Teresa, ¿no? Y también hay otro fenómeno que es, por ejemplo, la contemplación de obras de arte en un determinado marco y de una belleza tal, pues te puede producir lo que se llama el síndrome de Stendhal, ¿no? Que fue el escritor este francés que visitó Florencia en el siglo XIX y estando allí en la iglesia de la Santa Cruz, pues sintió, bueno, pues esa sensación de un arrobo emocional y tal, y hoy en día le pasa a cierta gente que tienen como una cierta crisis de angustia provocada por ver tanta belleza cuando visitan así Florencia, ¿no? Y se ha descrito síndrome de Stendhal, como Stendhal lo había descrito en sus libros, se escribió ahora recientemente, hace unos 30 años, una psiquiatra florentina. Los neurólogos buscan explicar estos fenómenos de manera científica. La fe se la dejan a los creyentes. Doctor Manuel Arias. Estamos descubriendo que realmente todo lo que nosotros, pues nuestro comportamiento, lo que sentimos, pensamos y demás, pues tiene una base y un asiento en el cerebro, y esa es la competencia de la neurología. La neurología no se mete en si uno debe creer en el Dios, digamos, Yahvé, que viene de judaísmo a los católicos y protestantes y demás, o si debe creer en Alá o lo que sea. Pero que sí que el hombre es un animal religioso, pues eso ya parece que incluso los homo antecesos de Atapuerca se enterraban ya con vasijas y tal, pensando o deseando que hubiese un más allá, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver el cerebro con esto. La verdad es que parece, con esto no pretendemos desmitificar a Santa Teresa, que fue una gran escritora y fue una, creo que una figura importante de la historia de España, pero que sí, nosotros al seguir viendo pacientes y ver que describen cosas parecidas, ¿no?, hay casos de gente que ha tenido, por ejemplo, una fulguración, es decir, la fulguración es el fenómeno producido por un rayo, la corriente eléctrica, un rayo, ¿no? Pues hay algunos ejemplos de gente, a lo mejor, que estaba hablando por teléfono y cayó un rayo en la red y sufrieron una especie de tema de la fulguración y tuvieron, a lo mejor, una crisis igual que esta que decimos de la epilepsia estática, ¿no? Surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño, mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llego a ti, riberas de la Arlanza. Peregrina al azar, mi alma sin dueño. En esto surtidor de sombra y sueño, congojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño, mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llego a ti, riberas de la Arlanza. Peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, Señor, dulce Pindo, te vi, Señor, dulce Pindo, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú. Vuelto cristales, como tú, nega torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de siglos. Que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño, mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llego a ti, riberas de la Arlanza. Peregrina al azar, el 23 de junio, el cine español invade la capital francesa. Tanto actores reconocidísimos como cineastas debutantes se dan cita en la octava edición del festival Different, para dar a conocer el séptimo arte ibérico. La Niña de Fuego, de Carlos Bermúdez, es una de las películas faro de esta edición. Tenemos un informe con Radio Francia Internacional. Conmigo. Festival Diferente de Cine Español en París comenzó por todo lo alto con un homenaje al actor José Sacristán, que celebra una carrera de 6 décadas. Sus películas se cuentan por decenas. Es uno de los protagonistas de la cinta de apertura de esta cita del cine ibérico, proyectada este 17 de junio en la capital francesa. Se trata de La Niña de Fuego o Magical Girl y se estrenará en Francia a mediados de agosto. Al centro de este drama se encuentra una mujer psicológicamente desequilibrada, Bárbara, interpretada por Bárbara Denny. Alrededor de ella gravitan Luis, sin empleo y padre de una niña enferma de leucemia que necesita dinero para darle un último y lujoso gusto, su marido, un rico psiquiatra, y Damián, a quien José Sacristán da vida, un profesor de matemáticas exconvicto. ¿Qué los mueve? La mentira, la manipulación, el chantaje y a veces también la humillación. De este cóctel venenoso y explosivo resulta una película sutil dirigida con sobriedad por el joven talento Carlos Bermud. Al actor José Sacristán, de 77 años, le sobran elogios para calificar esta producción. Es una gran película. Ha supuesto para mí, después de 60 años en este trabajo de actor, el encuentro con Carlos como director y los compañeros de reparto, gente joven que está haciendo por el cine español en estos momentos de serias dificultades, trabajos ímprobos, y los resultados han sido realmente magníficos. La historia no está servida en una bandeja de plata, al espectador le toca imaginar cómo todas estas vidas se han entrelazado. El cineasta Carlos Bermud. Confío en el espectador como un ser, no solo ya inteligente, sino sensible, que es capaz de los huecos que yo dejo completarlos. No quiero decirlo hasta de completar, realmente completándolo y imaginándoselo, porque da igual al final lo que se imagine, mientras funcione es su problema. Es más una manera de completar los huecos de manera emocional, o sea, que tú sientas que ha sucedido algo y que te afecte, y que sepas que, bueno, aunque no sepas exactamente lo que es, sabes que es algo turbio o que es algo complicado. La estética de La Niña de Fuego está impregnada de referencias japonesas. De hecho, lo que llevará a la perdición a uno de los personajes es un costosísimo traje de una artista nipona que su hija desea con todas sus fuerzas. Me gustaría comprarle algo a Alicia, es algo que quiere. Desde pequeño siempre me ha gustado la cultura japonesa, he leído mucho, sigo leyendo manga y me pareció un buen MacGuffin para detonar la historia, ¿no? Que sea algo relativamente inocente, relativamente inofensivo, se convierta en algo letal, ¿no? Al final, pues ese cambio, ese viaje, desde luego, pues me interesaba a nivel estético, y luego, pues evidentemente, esa cosa que empieza como algo estético, ese homenaje al manga o a los dibujos animados japoneses, se acaba convirtiendo en algo también narrativo, ¿no? La historia se va también nutriendo de esas cosas. Al terminar la proyección de la película, el elenco se dijo satisfecho y lleno de ilusión, ya que espera que La Niña de Fuego encuentre un público entusiasta en Francia. No hay que olvidar que uno de los objetivos de este festival es dar a conocer en este país un cine al que le cuesta mucho cruzar la frontera. Es la labor de José María Riva, programador artístico del evento. París es una ciudad que tiene 15 estrenos cada miércoles de promedio, y de esos 15 estrenos, si tú miras las cifras de taquilla, hay una o dos que funcionan y todas las demás tienen unas cifras muy pequeñas. Con un cine como el español, que ni es exótico, ni tiene llamas como el cine peruano, ni charros como el cine mexicano, sino que lo único que tiene es flamenco y poco más, y pues los distribuidores franceses se encuentran con que es muy complicado que ese cine genere espectadores, y la idea nuestra es ir preparando el terreno para que poquito a poco el público francés se familiarice con Carmen Maura, con Paco León, con José Sacristán, con Bárbara Leni, con esas caras que hasta ahora no las conoce. La diversidad de este cine, celebrado entonces del 17 al 23 de junio en París. Los que están más lejos pueden consultar el programa en línea y descargar legalmente varias de las películas que participan en el Festival Diferente. La Niña de Fuego te llama la gente y te están dejando que mueras ahí. ¿Pudieras elegir un poder mágico? Amigas,